jugado mal. Una copita más, amigo, tan solo una copita más, como para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer. Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer. Y cuando se están llorando y llorando, porque de ella sigo pensando, pensando. Mis ojos están llorando y llorando, porque yo la sigo amando, amando. Una copita más, como para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer. Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer. Mis ojos están llorando y llorando, porque de ella sigo pensando, pensando. Mis ojos están llorando y llorando, porque yo la sigo amando, amando. Mis ojos están llorando y llorando, están llorando y llorando, porque yo la sigo amando, amando. Mis ojos están llorando y llorando, porque de ella sigo pensando. Todos están llorando y llorando, porque yo la sigo amando, amando. Todos están llorando y llorando, porque de ella sigo pensando, pensando. Todos están llorando y llorando, porque yo la sigo amando, amando. Ya no quiero sufrir más por ese amor que me ha pagado mal. Ay, ay, ay.